día, que fue celeste, se enrojeció atardecido, con cabañuelas de agosto para un invierno en camino. Por el arco en Santiago sonó un callado bufido, como un silencio de sombra de negro toro zaino. Sombras preludiando luto, silencio de arpegio extinto. El día que fue celeste, de púrpura ya ha caído. La copla por bulería no encuentra en el barrio sitio y se canta como loca, sin compás, con desatino. Que Luis se fue en la tarde por el cielo cristalino, suavemente, como el cante que era su luz y su trino. Duendes festeros del aire van musicando el camino que le llevará muy lento a su retiro, a su sino. Los rincones de su barrio recordarán con cariño cuando abría su corazón cantando con sus amigos. ¿Qué queréis de mí? Si hasta el agüita que bebo me la tengo que subir. Antología de matices, con sus caricias y brillo y con sentimientos puros, buscando su alma herido. Seducción de cantaores, trovador flamenco y fino, gitano sencillo y bueno, generoso como el trigo. Poetas, madrugadores, juncales, payos, taurinos, bohemios de luna clara, flamencos de fragua y vino, no olvidarán a Luis, ni su cante ni su estilo, que es un hermano en el cielo, el que cantó su destino.